metas, propósitos que yo compartía. Y no fue, contigo no fue. No te creas que por eso yo no me encuentro bien, pues ando con mis compas sintiéndome el 100. Y ya ves, contigo no fue. Y aquí estoy, valiéndome madre con todo. Soledad, me pongo a llorar.